mentira. Gaviota, tú nunca volabas, trazabas un círculo enorme en el mar, pero luego dormías en tu casa. Mentira, señora, es mentira. Mentira es todo lo que me contabas. Mentira tu amor y mentira el color con el que pintabas tu cara. Nos besamos frente a los luceros cuando nacen por la madrugada, y tu amor fue tener agujeros en los bolsillos del alma. Y es que nunca me dormí en tus brazos porque nunca te sentí entregada, siempre alerta, naciendo y muriendo en tu dormitorio de plata. Mentira, amiga mía, mentira. Mi amiga, tú no me engañabas. Pasión que aunque sí la encendías, pasión vivía y moría en tu cama. Nos besamos frente a los luceros cuando nacen por la madrugada, y tu amor fue tener agujeros en los bolsillos del alma. Y es que nunca me dormí en tus brazos porque nunca te sentí entregada, siempre alerta, naciendo y muriendo en dormitorio de plata. Mentira, gaviota, mentira, gaviota, tú nunca has